mañana, 46 minutos en todo el país. Estamos compartiendo con ustedes la mañana informativa de Radio Municipal con una temperatura actual de 8 grados 2 décimas, una sensación térmica de 5 grados 7 décimas. Estoy ya en contacto con la diputada Sandra Fonseca. Buen día, diputada, ¿cómo está? Buen día, un gusto poder comunicarme con ustedes. Muy bien. Bueno, además de las tareas habituales de las reuniones de comisiones, volvemos sobre un tema del cual se ha hablado reiteradamente y ahora ya se presentó el proyecto para implementar en la provincia el sistema de scoring para las licencias de conducir. ¿Por qué es importante y por qué ha tardado? ¿Por qué las provincias, por qué las comunidades o las ciudades están medios reacias a este sistema? Bueno, en realidad este es un sistema de gran justicia social en el tránsito. ¿Y por qué están reacios? Decididamente porque no hay decisión política y no ha habido decisión política. En otros países, como en España, donde tenían muertes, llegaron a tener 11.000 muertes anuales, a partir de una decisión política de tomarlo al sistema scoring junto con la educación vial como una política fuerte, como una política pública de prevención, lograron en 5 años bajar a 3.000 siniestros, a 3.000 muertes en tan poquito tiempo. Cuando hay decisión política y el abordaje es integral, porque no es solamente el sistema de scoring, que es un sistema que cuando se le otorga la licencia de conducir tiene 20 puntos, un determinado puntaje, y a partir de las faltas del conductor se empieza a disminuir ese puntaje hasta que en un momento, si pierde esos 20 puntos, tiene que hacer el curso de resocialización y evaluar el estado, en este caso el municipal, si realmente está en condiciones de seguir manejando y si está apto nuevamente para transitar en la vía pública, que es ni más ni menos el tránsito, es el respeto al otro, es cómo nos desenvolvemos y cómo respetamos al otro en esta vía, que puede ser un camino, una calle, una ruta, un camino vecinal. Y bueno, y un poco esto viene a traer lo que es la democracia en sí mismo, ¿no? Es derechos y obligaciones en la vía pública, y acá el que no cumple se le baja el puntaje. Y volviendo a tu pregunta, es un poco, yo lo que advierto es que por ahí el control, la prevención, por ahí está como una política pública que algunos decisores en distintos niveles son reacios, porque por ahí tienen que pagar costos políticos. Y bueno, creo que el mayor costo lo paga la comunidad cuando la implicancia de los siniestros viales nos generan muertes, lesionados, la generación de personas con discapacidad, pérdidas económicas, tanto para las personas que tienen los siniestros, como así también, el Estado, los diferentes estados. Por eso, celebramos nosotros desde Comunidad Organizada que la provincia de La Pampa que haya decisión política a nivel nacional de implementar el sistema scoring. Pero lo que yo estoy pidiendo, un proyecto de ley, hagámoslo en La Pampa y hagámoslo obligatorio, que sea una ley obligatoria para todos los municipios y las comunidades de la provincia de La Pampa, porque si no sería ciertamente una injusticia que algunos tengan que tener este sistema y otros no, y bueno, y que el que tenga conductas disvaliosas en el tránsito realmente no reciba sanciones. Si escuchan cerquita un perro, es el mío. No hay problema, no hay problema. Siempre estoy rodeada de perros, te digo que es un... Acá también nosotros tenemos perros que nos acompañan también en la radio, así que no te preocupes, no te preocupemos. Bueno, yo te cuento que los días lunes mis perros andan conmigo, porque incluso en la cámara los llevo a mi oficina, porque la verdad que hay muy poca gente. Los lunes en general los diputados del interior están en sus localidades y bueno, me doy a veces ese lujo de llevarlos un ratito a mi oficina. Y en la Cámara de Diputados, perdóneme, Sandra, pero realmente para lo que hay que ver, lo mejor que puede hacer es llevarse los perros, mire, porque a veces hay que ver y escuchar cada cosa. Mire, la verdad, mira, te voy a tutear, pero una vez me dijeron, ¿de quién es este perro? Así, ¿viste? Y yo le dije, y bueno, es mío, pero la verdad sí, entra cada personaje, ¿cómo van a entrar los perros, que son seres tan maravillosos y que vienen a acompañarnos a los seres humanos? Así que la verdad que con un poco de criterio, es más, te voy a contar algo, uno de ellos ya lo tengo organizado para cuando estamos cruzando la calle, cruza bien en senda peatonal, cruza bien por la esquina, no, muy gracioso, pero viste que todo es enseñanza. No le podré enseñar a los cuatro míos porque los míos son todos desorejados. Si lo pones a trabajar, avísame. No, pero bueno, es un poco para darle un poco de color, pero bueno, como te decía, y volviendo al tema tránsito, lo que nos está pasando con los siniestros viales, ya la Organización Mundial ha dicho, es una pandemia. Pero bueno, ¿por qué ocurre? Porque hay inacción, falta de decisión política, y no solamente es el control, porque el abordaje tiene que ser integral. Y en esto yo focalizo mucho en lo que es la educación vial, no solamente en los contenidos que le demos a los chicos en la escuela, que son sustanciales, sino también en los propios municipios, la propia comunidad que esté, digamos, priorizando, ¿no? Cuando nosotros no instalamos, los que tenemos decisiones públicas, los que, digamos, tenemos esas responsabilidades y el pueblo generosamente nos paga el sueldo para que trabajen y hagan algo por la comunidad. Si los que estamos en los distintos niveles de decisión no trabajamos todos en esta política de Estado, que es la prevención, la educación vial, sustancialmente decir, este es el sistema que nos favorece porque es protección a la comunidad, y que algunos ciertamente están renuentes porque evidentemente tienen miedo de pagar ese costo político, pero más lo paga el costo con las vidas que se lleva cuando no hay educación vial, cuando no hay sistemas de control y no hay una política de Estado de articular un sistema nacional de tránsito como es el Estado nacional, los estados provinciales y los municipales. Hablamos de una ley que usted indica de aplicarse a nivel provincial. Perfecto. Ahora, ¿están todos los municipios de la provincia en condiciones, me refiero, informáticas, tecnológicas, de hacerlo? La licencia única de conducir está vigente en la provincia de La Pampa. Nosotros tenemos que recordar esto. La licencia única de conducir en la Argentina, el sistema único se surgió a partir del 2005 con la decisión política de, en ese momento, del Ministerio de Seguridad, de decir, no solamente hay hechos delictivos por robos, hurtos y otros delitos, sino también la seguridad. El Ministerio de Seguridad se tiene que ocupar de la seguridad vial. Y esta era una de las cuestiones que planteó el sistema Scoring. Y a partir de allí, junto con otras decisiones en nivel de tránsito, dijeron, hay que hacer una licencia única de conducir. No es posible que un municipio dé un carnet de conducir y que vaya un cadete y te den, das el pago del sellado y te traen el carnet a tu casa. Así se daba hasta hace un tiempo, hasta el 2005 en algunos municipios, irresponsablemente el carnet de conducir. Entonces, ya se tuvo la licencia única de conducir, que esa era lo más difícil ya se hizo. Eso fue una decisión política a partir de Consejo Federal de Seguridad Vial, donde Tierno fue el presidente en dos oportunidades, y así, tanto en el 2005 como en el 2006, las alcoholemia cero y el sistema Scoring fueron aprobados por mayoría, no por unanimidad de todas las provincias, pero sí por una mayoría y bastante importante. Y yo te diría que fui testigo en ese momento, porque yo integraba los equipos técnicos del Ministerio de Educación, siendo coautora de los contenidos de la educación vial para todo el país. Así que para nosotros fue muy significativo, pero tanto en el gobierno de Kirchner como en el gobierno de Macri, por más que en las dos oportunidades se aprobó por unanimidad, no tuvieron la decisión política de aplicarlo, con lo cual hoy el presidente de la Nación dice vamos a aplicar este sistema en la Argentina, me parece que está tomando una decisión muy importante que va a proteger junto a las decisiones de las distintas provincias a la población, ¿no? Uh-huh. Para evitar esta pandemia y bajar las muertes y, como te decía, lesionados, personas con discapacidad, además de todas las enormes pérdidas económicas que todo esto implica. Sandra, ¿cuándo se trataría el proyecto presentado? Bueno, vos sos muy generosa porque la verdad que me decís, ojalá, si vos me decís, ojalá se trate en la próxima comisión, pero yo siento que esto es mi presentación, ingresa el proyecto en la próxima sesión y si yo tengo que pedir que sea tratado y bueno, tiene que haber decisión política provincial para que este tema sea tratado y que realmente sea fuerza de ley. Seguramente Silvia González va a estar allí haciendo alguna manifestación, alguna fuerza con estrellas amarillas para que se trate lo antes posible, para que se escuche, para que no quede nuevamente cajoneado. Sí, sí, seguramente, y además el otro día estuvimos en Parlamento Patagónico con Silvia, ella reconocía en mí que había hecho un proyecto de interés legislativo cuando ella lanzó junto a otras madres la fundación de Estrellas Amarillas. Le dije, eso no es ningún mérito, el mérito era, digamos, la organización desde el dolor, empezar a traccionar para que esto, digamos, mejore como política pública en la Argentina. Pero sí me pareció significativo también la participación que tuvo esa ONG a nivel federal cuando trabajamos sobre los contenidos de educación vial. Vos pensás que teníamos una siniestralidad terrible en la Argentina y no teníamos los contenidos como núcleos de aprendizaje prioritarios para nuestros niños. Es decir que también a partir de una decisión política que surgió acá en La Pampa con la gestión de Tierno, que nos convocó a los equipos a escribir a los equipos y allí lo trabajamos fuertemente a nivel federal y fueron todas las provincias que pedimos al Ministerio de Educación de la Nación los contenidos que sean núcleos de aprendizaje prioritarios. A partir de ahí se hicieron materiales y demás. Pero ahí hago un punto y hago una reflexión. Uh-huh. Nosotros, legislativamente, en la Argentina, y te diría que somos uno de los países de mejor legislación. A nivel seguridad, tránsito, a nivel de la ley 24.449. Pero lo que nos, el déficit que tiene la Argentina es el cumplimiento de la legislación vigente. Por eso, si vos me decís, el sistema scoring lo tiene que pedir una diputada después de que está en el sistema, está previsto hace muchos años. Estaba en el decreto reglamentario de la propia ley. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y nadie lo ha pedido y nadie lo ha aplicado? No es el que el pedido, es el que lo ha... y esto uno se plantea, ¿y el federalismo dónde está? Porque todas las provincias mayoritariamente dijeron alcohol cero, mayoritariamente se aprobó por unanimidad, por mayoría a nivel nacional, a nivel federal, y también el sistema scoring. ¿Y por qué cuesta tanto? Y bueno, y esto tiene que ver con las decisiones y los costos políticos que los que están en funciones a veces tienen, sienten que tienen que pagar. Para mí no es pagar, para mí justamente cuando el político se mira el ombligo, el costo político lo paga el pueblo, con lesionados, con heridas, con dolor, que el dolor humano no se puede cuantificar. Y realmente en la siniestralidad vial, las madres te pueden decir todo lo que implica cuando hay una pérdida de esta característica, que hay veces se dicen mal llamados accidentes de tránsito. Uh-huh. Y no, son siniestros viales. El accidente es algo que no se puede prevenir. La siniestralidad se puede prevenir con educación, con control y con una decisión política. Sandra Fonseca, diputada por Comunidad Organizada, muy buenos días, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, gracias.